Buenas tardes, nos encontramos con Sebastián Hernao, corredor antioqueño, quien acaba de ser confirmado como nuevo corredor del Sky. ¿Cómo se encuentra, Sebastián? Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad, muy contento, ¿no? Ante todo, por este gran paso ya el World Tour, ¿no? Llegar a un equipo de esos creo que es para sentirse satisfecho, ¿no? Entonces, muy motivados para lo que viene. Okay, Sebastián, esa noticia se venía ventilando desde hace varios meses. ¿Por qué cree que se haya demorado tanto la confirmación? No, la verdad, pues yo ya desde varios días ya había firmado el contrato, ¿no? Luego de los campeonatos mundiales viajé a Chocóqueme para unas pruebas, ¿no? Para medición de bicicletas, medición de ropa y bueno, esta noticia pues ya salió esta semana y bueno, contentos por eso. Ok, ya su primo Sergio Luis, ¿qué le ha comentado acerca de esta noticia? No, él es que siempre me ha dado, ¿no? Él es que me asesora, que me guía por los mejores caminos. Siempre está muy pendiente de mí, me colabora todo desde un principio y bueno, gracias a él leo todas las ayudas que me ha hecho año tras año, día tras día. Ya para el próximo año, ¿cuál sería su papel dentro de la escuadra Sky? Bueno, precisamente en diciembre, la primera semana, estaré viajando a una primera concentración con el equipo. Allí ya me van a plantear el plan de trabajo para la temporada 2014. Lo que he entendido es que quieren conmigo llevar un proceso, ¿no? En hacer carreras clásicas de 4 o 6 días. Entonces esperemos a ver qué lanzamiento se hará en diciembre. Uh-huh. Y usted, como expectativa personal, tiene el listón muy alto con respecto a lo que ha hecho su primo. Usted, o sea, realmente, ¿hasta dónde cree que pueda llegar? ¿Cree que pueda llegar a dar los mismos resultados que Sergio Luis? Yo estoy tranquilo. Bueno, creo que llegar allí, además un equipo de eso es de satisfacción, ¿no? De alegría. Entonces, llegar a hacer las cosas bien, hacer las cosas de la mejor manera, creo que se verán esos resultados. Entonces, espero adaptarme prontamente a la competición europea y poder hacer las cosas que hacen los demás colombianos para dar el nombre de Colombia y no alto, y es lo que quiero hacer. Uh-huh. ¿Usted cuál carrera, dentro de sus posibilidades, cuál carrera cree que podría correr el próximo año, así que usted tenga una expectativa muy grande de hacerla? Pues creo que Burgos, pues creo que era la vuelta a Burgos, creo que está entre la lista. Esperemos de allí, es una bonita carrera y bueno, esperemos planear a ver cuál más clásica, lo que más carreras podría hacer. Uh-huh. Si se le plantea la oportunidad de una victoria, ¿la puede aprovechar? Sí, eso es lógico, ¿no? Eso es claro, pero iré allí más que todo a aprender, ¿no? En colaborar más que puedan 100% a mi equipo, en ayudarle a ellos, ya que estaré allí para aprender y hacer las cosas muy bien, porque eso es un proceso del día a día. Este equipo del Sky, aparte de su primo, tiene grandes corredores como Fromm, como Wiggins y el mismo Port. ¿Cuál de estos corredores usted cree que le pueda brindar una mejor experiencia para crecer como deportista? Bueno, lo considero, entonces me dice que el equipo es un excelente equipo, ¿no? Es un equipo muy unido, los compañeros todos trabajan por uno solo, ¿no? Creo que un equipo muy unido y es lo principal de un equipo, entonces no esperemos a ver cuando llegue el día de la carrera. Creo que yo le he dicho que no, que esté tranquilo, que el equipo en buena armonía, entonces esperemos ser así. Y no, yo me siento tranquilo de estar allí al lado de estos corredores. Uh-huh. Para el próximo año va a estar muy grande el pelotón de colombianos que van a ser parte del World Tour. ¿Qué opina de todos estos corredores entre los que usted hace parte para integrar la élite del ciclismo mundial? Es bonito ver en una carrera, en un giro, un tour, ver 4 o 5 corredores colombianos, incluso en el giro pasado que habían 15, si no estoy mal. Entonces, es bonito ver que carreras de estas tan importantes hay muchos corredores colombianos, y bueno, creo que eso es gracias a lo que hacen ellos, ¿no? Lo que hace Rigo, lo que hace Betancourt, lo que hace Nao, Nairo, los demás colombianos, creo que nos abren las puertas a todos los colombianos. Es una puerta que me ha abierto a mí, y todas las espero aprovechar más al máximo. Y sé que año tras año vamos a ver más corredores colombianos allí representando muy bien a Colombia. Ok, Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo y de nuevo felicitaciones y muchos éxitos para el 2014. Gracias a ti, saludos a la visita del ciclismo. Ok. Muchas gracias, Sebastián.